from my mind unite. Mi fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la unión hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscarme por mi vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mira Vos, aquí en la mañana de la Identidad Comunitaria, en la 103.3, en la Villa de Merlo, y para toda la costa de los Comechincones. ¿Cómo están? Lindo sábado, aquí para compartir dos horitas de información, de debate, de descarga, ¿por qué no? Y también de historia, Hoy viene el profe Lombardi, así que vamos a estar compartiendo todo eso y buena música, como siempre, aquí desde la radio. Y también estamos en la ciudad de San Luis, Saludos a nuestros amigos de la ciudad capital, allí en la FM Río Seco en la 88.7, y en a los amigos de Villa Mercedes, ahí en la calle Angosta, en la 101.7, y por supuesto a todos y todas los que nos escuchan a través de www.identiacomunitaria.com. Ahí podés escuchar toda la programación de la Radio Identia, y acordate que está la aplicación también de Identia, así que ahí bájatela, suscribite, hace todas las cosas que hay que hacer para acompañarnos, básicamente. ¿Cómo andan en este agradable sábado? Fin de semana largo, raro, pero fin de semana largo al fin. Raro digo porque que ayer que fue no laborable, que algunos sí, otros no, que el sábado te queda en el medio, porque si hay algo que saben hacer, es cruel este gobierno, ¿no? Entonces te cambian el feriado que iba para el domingo, tenían la posibilidad de pasarlo para el lunes, más no, lo pusieron el viernes, entonces, y no laborable, con lo cual alguno que se puede tomar eventualmente el viernes, pero trabaja el sábado, no es un fin de semana largo, es nada más que un viernes no laborable. Y el turismo, bien, gracias. Bueno, pero así estamos, así es el tono, el clima en el que venimos en esta mañana, así que prepárense. Buenos días, Cecilia Genovese, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Todo bien? Acá está, terminé de hacer ruidos, perdón. Terminé de hacer ruidos, de acomodarme. Que a esta misma hora, sí. Aliberti está leyendo su editorial. ¿Sí? Hacele un ruido a Liberty, bueno, pero ¿sabes qué? No, la patada más chica, sí, te deja, pero además, a 100, no 6 sé kilómetros. Si has visto, sí, si han visto ustedes, la de cuando la suben en YouTube, sí, la editorial, hay una persona. Me encanta verlo. Hay una persona filmando. Sí. Filmando para hacer el reel, lo que hacemos, sí, todo, ¿no? Hacer el reel, que se está filmando ahí, y sale. No, es un ninja. Es un ninja. Sí. Yo creo que debe usar zapatillas con suela, sí, sí, de goma, sí, espuma, sí, o tipo los patines. Claro. ¿Viste los patines de los pisos de parqué? De los pisos de parqué, sí, sí. Porque sí, sí. Es como un poco puntilloso el muchacho, sí, con el tema de los ruidos. Yo, claramente, ya lo dije muchas veces, jamás podré trabajar con Eduardo. Con Eduardo Liberty. Solo por eso. Y porque tomo mate, claro. Tomo mate en el estudio y no lo negocio. Claro. De hecho, tuvimos alguna experiencia en una radio donde no podía tomar mate y me retaron varias veces. Me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, pero aquí estamos. Tiempos pasados, sí. Acá estamos en Identidad Comunitaria, acá en, podemos tomar mate con cuidado, por supuesto. Ah, sí, claro, es que... Porque es un espacio común, justamente. Es un espacio común y además hay que cuidar las instalaciones, claro, de la radio que nos contienen y que nos permiten tener un micrófono y una voz para que ustedes nos escuchen del otro lado. Por lo tanto, siempre es con mucho cuidado. El tema es cuando bardeás. No, termina la mancha de mate o el micrófono sucio. Sí, eso es lo que no hay que hacer, pero bueno, con cuidado. Ni en la radio. Es el combustible que haga. Ni en la radio, ni en la calle, ni en la sierra, ni en ningún lado. Claro. Bueno, cuidar ese marco material que nos da sustento, que es este planeta. Ni más ni menos. Si querés, nos vamos un poquito más lejos. Así es. Es muy importante. Y también hay que sostenerlo materialmente desde lo económico. Efectivamente. Así que a este programa en particular lo pueden sostener económicamente auspiciando o si tienen un negocio, un emprendimiento, algo que quieran pasar el chivito, nos avisan. Un profesional, por ejemplo. Un profesional. Estamos abiertos a propuestas para sostener económicamente y que también haya una retribución dando promoción. Y también nos pueden encontrar en Cafecito, en una página que la buscan así, cafecito.com, y ahí nos van a buscar como Mira Vos y nos pueden invitar varios cafecitos o uno solo, lo que puedan, siempre son bienvenidos. Y también a la radio la pueden sostener como radio completa, toda la radio, suscribiéndose a Identidad Comunitaria. Entren en la página y ahí es muy fácil hacer la suscripción. Y están colaborando para que haya a nivel local medios que tengan otras voces y otros discursos, que es fundamental. Y cada vez, con los ataques que hay a la comunicación, a la prensa y a los medios que dicen algo distinto a lo que el poder quiere, nos damos más cuenta de lo importante que es la presencia de estos medios. Así es. Precisamente. Así es. Así que a sostenerlos, porque vamos, es parte también de participar y de militar. Tal cual, tal cual. Bueno, buen día, Eduardo, nuestro operador. ¿Cómo anda? Dos cosas le digo. La primera es esta. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Lo tenía ahí preparado. Lo tenía en punta. Sí. ¿Y la segunda? Y una canción. La segunda, estamos en temporada de fin de semana largo. Sí. Hay vientos. Sí. Hay incendios. Sí. Ya se perdieron 14 vehículos en la zona de Alta Cumbre. Sí, ahí en la quebrada de Condorito. El fuego no se detuvo, se sigue combatiendo. Hay otro foco de incendio más, así que ojo. Sí, exactamente. Exactamente. Muy importante. Muy importante. Lo que muy dice importante. Eduardo. Y que además tiene que ver con la canción que viene. Así que ya estamos. Ver con la canción que viene, sí. Y en muchos sentidos. En muchos sentidos. Así que ustedes ya van a entender. Ahí va. Thank you. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Bueno, muy bien, ahí pasaba Los Redondos entonces con Fuegos de Octubre. A propósito de lo que veníamos hablando de los incendios, pero también de que está todo bastante prendido fuego en este octubre en nuestro país y medio que en todos lados. Pero bueno, hoy vamos a hablar bastante de lo que ocurre en nuestro país, que es lo suficientemente agobiante como para meternos después también, a pesar de que por ahí más tarde va a haber alguna referencia a Latinoamérica, pero ya llegaremos a ese punto. Esta semana, el otro día en la Festipeña, muy linda, sí, que estuvo ahí, que se hizo para recaudar fondos justamente para sostenerla y hacer mejoras en la radio, cuando nos tocó presentarnos decíamos esto de pretendemos hacer un resumen mínimo de lo que ocurrió en la semana y digamos, hasta cuando hicimos este formato, bueno, 2 horas, 3 horas a veces, bueno, pero siempre se podía y había algunas notas así como más extracoyunturales, qué sé yo. Del 11 de diciembre del 23 para acá. Digamos que ya antes nos costaba. Ya antes nos costaba, pero bueno. Siempre nos costó hacer Argentina. Sí. ¿No? Siempre costó resumir una semana. Del 11 de diciembre del 23 para acá, pero, cada mamita, vez se fue. Cada sábado es un desafío nuevo. Sí. A ver cómo hacemos para meter todo lo que pasa en nuestro país. Y que además, quieras que no, todo está relacionado en general, porque el desastre político está de la mano del desastre económico y la geopolítica juega y la integración con los otros países también, y entonces y la historia, después cuando viene el profe y resulta que muchas de las cosas que nos cuenta nos suenan casi de la actualidad, así que se hace difícil, pero lo intentamos, cada sábado lo intentamos y hoy no es la excepción. Así que arrancamos esta semana con el pelado José Luis Espert, actual diputado, que pasó, viste, por todos los estados, todos los hipócritas estados que podía, desde el desafío en Twitter, se había reunido la semana anterior con el presidente diciendo que no se bajaba nada, lo desafió a Feynman en Twitter y le dijo que el lunes iba a estar allí defendiendo su candidatura. Más no pasó. En el medio fue a otros programas, puteó como suele putear este desagradable sujeto que sigue siendo diputado nacional, lloró también, lloró. Ponele, sí, fue raro el llanto, la verdad que fue rarísimo. El coacheo del llanto, no, ni Estebanés es tan malo. Y eso es mucho decir. Mintió todas las veces que habló, mintió. Porque iba. Sí, bueno, eso se fue develando poco a poco. Se fue develando. Cada dato nuevo que aparece en esta novela, en esta narconovela, sí, que estamos presenciando y que continúa, la verdad, devela una mentira. Sí. O sea, es un dato. Devela una mentira de Espert. Otro dato, otra mentira de Espert y de otros también. Porque claro, hubo otros y otras a los que también se les develaron varias mentiras. Ni más ni menos. Incluida la ministra de Seguridad. Ni más ni menos. Así que, perdón, se siguió mintiendo este hombre y finalmente no le quedó otra que renunciar a su candidatura. Sí, a su candidatura como para la reelección, porque en definitiva sigue siendo diputado nacional. Este hombre fue votado, bueno, como tantos, ¿no? Como tantos personajes nefastos que hay hoy en el Congreso y que lamentablemente representan una parte de la sociedad argentina. Son efectivamente, cuando dice la Constitución que el pueblo no delibera sino por medio de sus representantes, bueno, estos tipos, esta gente, esta gentuza, casi te diría, representa a una parte de la sociedad argentina, nos guste o no nos guste. Y ahí está, se fue, renunció como candidato. En el medio lo allanaron, después de haber renunciado, le allanaron la casa, el Congreso autorizó que lo allanaran también sus oficinas en el Congreso, muy simpáticas las imágenes de la oficina de Spert con las fajas de seguridad. Por supuesto, es como, ¿viste? Le dieron una por lo menos una semana mínimo, sí, y para que saque todo. Perdón, hubo un rumor que escuché, no sé si está confirmado esto, que antes de que vayan a allanar había personal de mantenimiento. Oye, tú sabes. Haciendo trabajos en la oficina de Spert. Que probablemente fuera el mismo personal de mantenimiento. Unos señores con overol, sí, que entraron probablemente con una escalera en la mano. Fuera el mismo personal de mantenimiento que estuvo pocas semanas atrás en las oficinas de la Casa Rosada, donde después hubo un inusual incendio. Por eso yo decía que es muy difícil. Habría que darle una pala a ver si, viste, ¿te acordás cuando Macri agarró la pala? Sí, al revés. Que la agarró, o sea, que se notó que jamás en la vida había agarrado una. Habría que darles una pala a ver cómo la agarran, ese personal de mantenimiento. Sí. Bueno, la cuestión es que la policía allanó la casa, allanó también la casa de Fred Machado, que simpáticamente, porque una de las cosas que se conoció es que había un contrato firmado entre acusado de narcotráfico y lavado de dinero, que se llama Federico Machado, Fred Machado, le dicen, que estaba detenido allí estaba así con prisión domiciliaria en el sur, en una quinta, en una casa espectacular, pileta y todas esas cosas. Durante casi 4 años lo tuvo la Corte Suprema allí, cuidándolo, protegiéndolo. ¿A él? No sé si lo está protegiendo a él, Vamos a ver. Protegiendo lo que está dentro de su cabeza, en todo caso, seguramente. Y la cuestión es que este hombre, Fred Machado, cuando vio que se venía complicada, empezó a hablar, dio entrevistas y empezó a revelar nuevas relaciones que él mismo mantuvo, no solo con Spert, y salió este tema del contrato, sino que mencionó que estaban en las reuniones Lilia Lemoine, el propio Javier Milei, Ramiro Marra, un montón de todos los personajes que vemos hoy que aparecen, estuvieron desde el principio. Después Marra hizo el mismo caminito de lo niego, y después salió otro con las fotos demostrando que era cierto, y así. Bueno, pero están todos ahí. A Fred Machado, la estrategia de último momento, digamos, de hablar y mandar mensajes diciendo, mirá que yo sé todo esto, no me extraditen a Estados Unidos porque puedo hacer caer a más de uno, no le alcanzó, porque la Corte Suprema de repente se despertó el martes y dijo, cierto que estaba esto acá hace 4 años casi, que el tipo está en el sur, ahí pobrecito, no está en la cárcel de Ushuaia, no, estaba en el sur en una quinta hospedado por el marido de una diputada, actual diputada también, que en su momento fue detenida en Estados Unidos por transportar 400 gramos de cocaína. ¿Sí? Lorena Villaverde se llama la diputada, también es primera candidata a diputada en Río Negro. Sí. Y esta semana. Es candidata a senadora. A senadora, perdón. Pior. Es ahora diputada, es candidata a senadora. Y esta semana, a partir de que se puso un poquito el foco en ella, a partir de toda esta narconovela, o sea, tiene un buen personaje en la narconovela, digamos. Lo que hizo esta señora fue ir a hacerse una rinoscopía. Sí. Se hizo un test para probar que ella no consume drogas. Sí. Esta señora nunca leyó nada de... No consumas de la que vendés, sería. O sea, los narcos más narcos no consumen droga, señora. O sea, no hace falta consumir droga para ser acusada de narcotráfico. Es más, podés haber nunca visto siquiera un gramo de ningún tipo de sustancia y... Aún así, estar involucrada en una red de narcotráfico. Si vos lavás la guita de un narco, sos parte. Claro. No, sí. Ella no solo la boquita, sino que la transportó, así que la transportó. Sí, la vio. Ella se la vio porque estuvo detenida. La transportó, la entró a Estados Unidos. O sea, esa persona. La detuvieron. Es diputada. O sea, pero vos acá, por ejemplo, ¿no? En todo el país, pero supongo, me lo voy a centrar en San Luis. Vos querés ser diputado provincial o intendente, sí. ni siquiera intendente comisionado, ¿no? De lo, y para eso tenés que presentar antecedentes penales y y deudores, digamos que no sos deudor alimentario, uh-huh. ¿Sí? Porque si no, no te habilita la justicia electoral para ser. Y esta mina, la detuvieron en Estados Unidos con 400 gramos de cocaína, es diputada y ahora es candidata, o sea, es primer candidata a senadora por Río Negro, con lo cual va a ser senadora, excepto que la bajen por alguna razón, digamos, pero va a ser senadora, va a tener 6 años en el Senado para aprobar leyes que te afectan tu vida cotidiana y que va seguramente a impulsar, como hizo el propio expert, leyes que favorezcan justamente el lavado de dinero, por ejemplo, uh-huh. ¿Sí? O la eliminación o la distensión de las leyes aduaneras. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esa persona es... Sí, o que no haya control sobre el flujo de capitales, o sea, que vos puedas mover guita sin ningún tipo de control, mucha guita, no estamos hablando de los 400.000 pesos que si moves de una billetera virtual te la bloquean, o sea, porque encima está pasando esto en simultáneo. Pero los controles a los movimientos de mucha guita están muy flojardi y esta gente quiere aflojarlos cada vez más. Bueno, entonces digo, esa gente es la que hoy está encabezando las listas. Bueno, ya expert, como decía Eduardo al principio, y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Porque ya era insostenible esta señora Lorena Villaverde, que es, como decías, la pareja de quien le dio asilo y sustento a Fred Machado durante estos años, sigue ahí. Así es, sigue ahí. El que sigue ahí, porque todo esto continúa la historia, viste que te dije que se renunció como candidato. También el expert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, que esa comisión que nunca funcionó, porque efectivamente estamos sin presupuesto, los 2 años de mandato del presidente Milei sin presupuesto. Y por eso estaba puesto expert ahí, para hacer eso, para lograr eso. Para frenar eso. Para frenar eso y que no haya fondos para, bueno, todo lo que hemos dicho siempre, ¿no? O sea, estaba estratégicamente ubicado allí, ese expert, no era casualidad. Renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y también pidió licencia como diputado, pero este aquí... que pidió licencia, pero no dijo licencia 5C de sueldo, ¿sí? Con lo cual es licencia, se toma, o sea, le vamos a estar pagando a este atorrante, a este presunto cómplice de narcos. Lo que ya pasó, pero los meses que siguen, hasta el 10 de diciembre que vence su mandato, le vamos a estar pagando el sueldo para que también esté en su casa lloriqueando. Para que no se exponga. O escondiendo pruebas. Y cobrando el sueldo, ¿sí? Es insólito, este país es insólito. Creo había algún proyecto de la oposición de que y un pedido de clarificación al presidente de la Cámara, a Menem, para que justamente esta licencia sea 5 de sueldo, pero el tipo, o sea, así, con todo este quilombo, el tipo presenta, bueno, che, yo me tomo vacaciones, y bueno, lo sumo, guardame el lugar hasta el 10 de diciembre. Tienen que ir todos en procesión a pedirle perdón a Juan Ameri. Sí. Procesión hasta la casa del diputeta, ¿se acuerdan? De Juan Ameri, que fue destituido de la Cámara porque se olvidó de apagar la cámara en el Zoom y le dio un beso en la teta a su mujer. O sea, tuvo un acto de amor frente a una cámara. Ella se había operado. Sí. Ella estaba dolorida. O sea, tuvo un acto de amor frente a una cámara y lo expulsaron por eso. Esta gente se la pasa escupiendo un nivel de violencia inusitado. Y además ahora sabemos que son posiblemente cómplices del narcotráfico y se toman licencia con goce de sueldo. Así es. Discúlpenme, pero la vara... ya no es que hay diferencia. Directamente en un, para uno hay vara y para el otro no hay. No, claro. Recordemos que son los que pedían ficha limpia. Son los que pedían, claro, ficha limpia. Votemos ficha limpia. Ahora quiero que votemos ficha limpia. Son los que piden ficha limpia. Pero para cerrar esta parte de amigo expert, dos cuestiones. Una es que se trascendió. No sé si está confirmado, pero hay fuertes trascendidos que habría revoleado un celular, sí, por la medianera cuando lo fueron a allanar, ¿sí? O sea, lo leí ayer y le tuve que rechequear yo con también, tres o cuatro busqué en tres o cuatro lados, todos dicen lo mismo, pero no sabemos si uno se replica al otro. Eran trascendidos, pero sí, lo que se sabe es que la policía allanó casas de vecinos. O sea, imagínate vos, vecino de Spert, ¿no? Que encima el tipo vivís te mete en Becker, tranquilo. Claro, vivís en esas caserones, en una buena casa. Y de repente, el tipo este experto. Te golpea la puerta, la policía, el oficial de justicia. Que además, o sea, primero te meten en un quilombo. Sí, obvio. Que además es. Lo allanaron a Josecito y entonces. Ya empiezan, bueno, che, ¿estaría metido o no estaría metido? Ya la sospecha, cagaste, digamos, básicamente, ya se instala. Pero además, es posible que Josecita tuviera otras matufias en ese caserón de Becar, que saltara porque no, aunque no tuviera que saltar, ¿no? Imagínate esa, ¿sí? Pero bueno, de pique, Spert habría revoleado un celular por la medianera y eso llevó a que habrían tenido que allanar casas de vecinos. Insisto, si yo veo esto en una serie en Netflix, la corto, digo, está muy forzado. Este guión es muy forzado. Sí. Y ahora sí, para cerrar con Spert, le preguntaron al presidente, un periodista le preguntó al presidente qué opinaba, ya había pasado todo esto, y le preguntó al presidente que si le estaba conforme con las explicaciones que había dado Spert, y la respuesta del presidente fue absolutamente violenta, como suele ser, como es el presidente, un tipo totalmente incontrolable, no se puede controlar a sí mismo y es totalmente desaforado y violento. Le dijo al periodista que era un operador, que si lo iba a acusar, que Spert ya había renunciado y que de ese tema no se hablaba más. ¿Eh? De este tema no se habla más porque ya renunció. ¿Y qué querés? ¿Operarme? Decía el presidente. El mismo presidente que hasta 24 horas antes de que ocurriera todo esto que te relatamos seguía sosteniendo la honorabilidad de Spert y del profe Spert, como lo llama, ¿no? Y que confiaba en su inocencia y todo esto. Y el presidente, el periodista, lo único que hizo fue preguntarle, ¿sigue pensando esto? ¿Qué piensa? ¿La alcanza? Y el presidente lo maltrató, lo violentó al periodista, lo cual también generó una respuesta de FOPEA, ¿sí? Una intervención, sí, de FOPEA, una preocupación, el monitoreo que hace FOPEA habitualmente sobre todo el país en situaciones de violencia o de ejercicio de censura hacia el periodismo. Digo una cosa, estamos volviendo a ver esa faceta tan violenta de Milei, la veíamos en sus discursos, pero habíamos dejado de verlo en la situación del diálogo con periodistas, porque iba sistemáticamente, y sigue yendo cuando le hacen una entrevista, a los medios amigos, donde la entrevista se graba, donde está Santiago Caputo atrás diciéndole a los periodistas qué preguntar y qué no. Sí, si lo hizo una vez y se trascendió, podemos sospechar que lo hace siempre. Pero ahora, en campaña, Milei se está exponiendo a que periodistas del interior, de las provincias o de pueblos o de ciudades que no son Buenos Aires, le pregunten cosas. Y en este caso fue Mariano Suárez, que es de Canal 8 de Mar del Plata, el que le hizo esa pregunta. Sí, que además era totalmente... un desconocido total para el mainstream. Es como que va Pablo Cufré, de Identia Comunitaria de San Luis, y a preguntarle algo. Y, y el tipo encima lo pregunta con un respeto y con una... con un cuidado, o sea, con profesionalismo. Con mucho profesionalismo hace una pregunta que le haríamos cualquiera de nosotros a Milei si la tenemos enfrente. Bueno, che, ¿qué pasa con Expert? Pero fíjate cómo un periodista, cumpliendo su rol de periodista, que es ni más ni menos que hacer las preguntas que hay que hacer, termina exponiendo esa violencia que sigue ahí, que y que se va a profundizar cada vez más, porque claramente no puede responder. Así es. Y otra que estuvo con periodistas fue Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que dijo que también reconoció que, viste, que va con las carpetitas. Sí. Carpetita que no sabe qué tiene, qué no tiene, que no sabe ni al show, pero bueno, fue a un programa de televisión con las carpetitas y reconoció que el gobierno estaba al tanto de la investigación, o de que Expert estaba nombrado en una investigación por narcotráfico y lavado de dinero desde el año 2021. Y que, bueno, pero que no dijeron nada. O sea, nadie obligó a elegir a Expert como candidato, como primer candidato en la primera provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque si ellos sabían y así todo lo eligieron, son tan responsables como el propio Expert. Sí, claro. ¿Sí? De hecho, se sabe que Expert es puesto ahí directamente por Milei. Claro. Incluso discutido con su hermana. Sí, sí. O sea, no porque Karina le preocupara que fuera narco, sino porque, no sé, las cartas le dijeron que no iba. Bueno, tenían razón las cartas. Pero se sabe que hubo ahí un conflicto entre... No lo quería nadie, ni en el gobierno. No, y ahora nos damos cuenta porque no también nadie salió a defenderlo, la verdad, No lo querían, pero hacía falta, evidentemente hacía falta, porque Expert presentó varios proyectos. No lo quería ni su jefa de campaña, perdón. A mí me pareció espectacular las declaraciones de la jefa de campaña, que ahora vive en Qatar, creo, diciendo... No, era un ser repugnante, más, yo ni lo voté. Sí, sí. No, pero aparte, Expert presentó, además de ser presidente de la Comisión de Presupuesto, presentó muchos proyectos de esto que decíamos, ¿no? De para flexibilizar al máximo o eliminar los controles en lo que era ingreso de capitales, flujo de mercaderías, control aeronáutico, las famosas desregulaciones que también están ligadas con Sturzenegger y con nuestro comprovinciano Alejandro Gacase. Sí. Sí. Bueno. Hablando de Gacase, me hiciste acordar. ¿Qué pasó? Tengo que preguntar, a ver si alguien del otro lado sabe. ¿De quién fue la chicana de ese cartel sobre la Ruta 1 de la campaña de las PASO 2023, donde aparece Poggi con Gacase, Rodríguez Larreta y nunca me acuerdo el nombre de la que era candidata con ellos en las PASO? Perdón, que me... ¿Eso está acá sobre la Ruta 1? Sobre la Ruta 1, viniendo de Carpintería Merlo, en los cartelones de publicidad que hay en esos la gigantes. Ruta, esos grandes, son caros esos carteles, o sea, hay un billete puesto ahí. Estamos en campaña electoral, entonces uno ve un cartel con las caripelas, viste la típica foto de frente perfil de campaña. Y le prestás atención, pero es de 2023, es el de hagamos el cambio de nuestras vidas, que Poggi iba con Larreta en las PASO, después pierde las PASO Larreta con Bullrich, van a las generales, astutamente, Bullrich pierde. Astutamente salta con Bullrich y pierde. Claro, pierde y después salta con Milei. Poggi, bueno, hoy está alineado totalmente con La Libertad Avanza. Pero alguien puso ese cartel y lo está sosteniendo porque está hace ya más de 10 días. Ah, mira. Bueno. Si alguien sabe quién fue. Tiene data. Necesito información porque pasa todos los días y me tengo la sensación de viajar en el tiempo. Claro. O sea, un día que cuando apareció, dije, ay, estamos en 2023 de nuevo. Claro. Joya, tenemos hay otra chance. Pero no. Seguimos no. en este momento, aquí ahora, y ese cartel está ahí y necesito saber quién fue. Ahí está. Si bueno, alguien tiene una data, llamado pásenla, a la favor. Solidaridad. Lo último, antes de ir a la canción de este tema, a todo este despelote y saliendo Sport de primer candidato en la provincia de Buenos Aires, presentó su renuncia. Después hablamos de la cuestión más legal. Sí. Pero quiero decir, la Libertad Avanza quiere que Diego Santilli ocupe el primer lugar. Otro que está sucio como una papa. Bueno, justamente a eso iba, porque no me voy a meter con eso de las candidaturas, pero sí iba a que en el mismo momento que todo esto ocurría, sale un tal Cositorto, lo habrán sentido nombrar. El tipo está preso, tiene 12 años de prisión por estafas piramidales, ¿sí? Por ser las estafas piramidales, las que se conocieron tanto en este tiempo, ¿sí? Con criptomonedas. Claro. Además. El presidente también tiene causas por estafa con criptomonedas. Y es lo que hace Caputo a nivel nacional. Sí. Le pide a uno para pagarle al otro y le pide al otro para pagarle y así. Caputo lo hace con dólares. Lo hace con todo nuestro país. Sí. ¿No? Pero que Cositorto está preso, condenado por estafas reiteradas a 12 años de prisión, pero da entrevistas también desde la cárcel, y dio una entrevista y dijo: che, Machado lo niega un poco a Spert, pero yo no lo niego a Santilli. Yo a Santilli le pagué $32,500 para su campaña, y además nos juntábamos y yo le apoyaba y le daba por... Y además se conocieron audios. ¿Ustedes se acuerdan que en el gobierno de Macri, el propio Macri tenía escuchas sobre todos sus funcionarios, aunque sus familiares? El famoso blockbuster de Macri. Sí, el blockbuster de Macri, que es... bueno, en esos audios que se conocieron oportunamente y se refrescaron ahora, había informes que hablaban de que la CIDE, después de haber escuchado e investigado a Santilli, decía que no podía explicar su nivel de vida, porque había gastado algo así como $1,200,000 sí. en un año. En efectivo. En efectivo, que se había gastado algo así como $275,000 en un viaje de placer a Dubái con su familia. Uh-huh. Todo pagado en efectivos, que no usa tarjeta de crédito. Uh-huh. Oye, Breaking Bad, hermanos... Pollos hermanos, bueno, que todo en efectivo, todo en billetes de baja denominación, pagando todo en efectivo, toda esa suma que no las podía justificar. Y además se supo que tiene 14 cuentas en paraísos fiscales, ¿sí? Todo eso salió al mismo momento. ¿Vos querés que nosotros te lo resumamos? Todo eso fue entre lunes y miércoles. ¿Y vos querés que nosotros te lo resumamos en hora y media? Imposible. Y hay un montón más, porque también salieron comentarios racistas de Karen Reinhart. Ahora, después nos metemos en eso. Pero hay otras cosas. Hay más cosas. Hay otras cosas re importantes también. Así que nada, quédense ahí. No sé qué viene, sorpréndame. Sorprendo con un clásico. Puede entrar como temardo, es una versión de Gilberto Gil de un tema de Bob Marley. Get so high, rich and poor, they start your music, shocking, shocking, to your music, shocking. Mirá vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, muy bien, lindo tema. No, no sé si da para de Temardo. No, pero... no sé, después nos quedamos ahí pensando. Lindo, ¿no? Tema, no sé lindo si da tema. Para de Temardo, a quienes gusten de este de estos ritmos. Os Paralamas. Claro, está Gilberto Gil con Os Paralamas, claro, haciendo esta versión. Bueno, muy bien. Bueno, el que hizo una versión, unas versiones también en el teatro fue... Ay, el Dios mío, tenemos que hablar de presidente, esto. Presidente, porque todo esto ocurrió también el lunes pasado. El lunes pasado el presidente, mientras ocurría todo lo que te contábamos antes de Expert y todo eso, y Cositorto y todas esas cosas, el presidente se presentó en el Movistar Arena. La excusa era la presentación justamente de un libro que habla sobre el milagro argentino. Bueno, no. Hay un no me acuerdo el nombre ahora, perdón, ya lo busco y se los digo, pero un periodista que lo leí en Twitter, que hizo un análisis del libro. Ah, sí, y no solamente repite cosas de otros libros anteriores de él, que ya habían sido plagios de libros de otros autores, sino que dentro del mismo libro se repite. Claro. Entonces, no, es una cosa. Es otra estafa. Es otra estafa. Es otra estafa. Es autoplagio más. Completo. Autoplagio. Ya no es como el plagio del pie, el metaplagio. El metaplagio, exactamente. Tremendo. Bueno, cantó ahí al estilo Alf, para quienes se acuerden de Alf, no hay problema. Cantó, bueno, qué sé yo, estuvo ahí, hizo un show bastante triste, bastante penoso, bastante desagradable, muy orientado a su núcleo muy duro, ¿sí? Mucho joven marginal en el sentido de que son esos que no enganchan con la sociedad, ¿sí? En general, que no o que son muy chetos, muy acomodados y que les conviene esto, básicamente. Y bueno, hizo ese show que tuvo una muy mala repercusión hacia adentro, incluso hacia muchos de sus seguidores no fanáticos, y por supuesto hacia afuera también, hacia afuera de su partido, de sus seguidores, pero hacia afuera del país también, con expresiones de distintos dirigentes del mundo Y en particular a Estados Unidos, porque recordemos que a todo esto Caputo se fue el otro viernes anterior supuestamente a negociar algún tipo de ayuda económica para el plan, no para la Argentina, un plan, una ayuda para llegar a las elecciones, y eso también generó una situación más después de las 11 y pico, lo vamos a hablar, pero generó toda una interna en Estados Unidos, bueno, pero una de las expresiones fue de una senadora que puso la foto de Javier Milei en el Movistar Arena y diciendo, vamos a poner 20.000 millones de dólares para sostener a esto. ¿Sí? Sí, para sostener a esto, a esta cosa. A mí lo que más me generó intriga en ese momento, porque la entrada era libre y gratuita, o sea, sí, había una inscripción previa, pero era gratuita. El Movistar Arena es un estadio con una buena capacidad, creo que 15.000 personas entran, sí. Estaba un toque cerrado, así que se calculan 12.000 la capacidad que quedó finalmente disponible. Hubo movilización de muchos micros que llegaron en inmediaciones del Movistar Arenas, o sea, micros incluso de provincias, del interior, ¿no? No solamente ahí. Bueno, ahí se hizo viral Valentino, sí, Tino Cometo, sí, nuestro comprovinciano de aquí, sí, de la... ¿Qué apellido? Nos sigue ahí en Calle Angosta. ¿Cómo te vas a llamar Cometo? No, bueno, pero tenemos... y estar en La Libertad Avanza. tenemos vecinos acá, tenemos vecinos en la Villa de Merlo. ¿Y están en La Libertad Avanza? No sé, pero tienen ese apellido. Ese es el chiste. Tienen ese apellido. Pero bueno. Bueno, Valentino Tino Cometo es referente de La Libertad Avanza, un joven muy acomodado, de historia familiar, digamos, por lo menos allá en Villa Mercedes, muy conocido, de muchos recursos económicos, y pasó a ser viral porque lo entrevistaron y dijo que efectivamente iban desde San Luis, que habían ido 5 micros, que habían sido pagados por la senadora Arrascaeta. La senadora por San Luis, que es de Villa Mercedes también. 5 micros, es un montón de guita eso. Bueno, se supo, porque yo me pregunté, les decía, ¿no? Lo que más me preocupaba, sí, era, che, ¿quién pagó esto? No. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó esto? No los micros. Porque es un montón. El Movistar Arena. Todo, el Movistar Arena, toda esa parafernalia, los micros, todo. ¿Quién lo pagó? Sonido, luces, seguridad. Un montón, es mucha plata. Realmente es mucha plata. Y trascendió que eso lo pagó, a ver si le suena este apellido, un tal Kovalivker. Kovalivker. Es un señor que... De algún lado me suena. Escribe novelas eróticas. ¿Tal vez lo tenés de ahí? No. Sería el caso. No, le tendría que preguntar a Pablo González, a ver si... No sé si Pablo lo conocerá. Es bastante pedorra su literatura. El señor Eduardo Kovalivker, el papá de los muchachos que se escapaban de Nordelta y evitaban a la policía cuando se destapó el caso Andis, el de Karina Coimera, el del 3%. ¿El español, el 3%? Sí. ¿Ese Kovalivker? Los que compartían la cometa con Karina. Claro. Que aumentaron su facturación con la suizo-argentina, la droguería, en un porcentaje descomunal desde que asume Javier Milei. O sea, los que la levantaron con pala, cobrando sobreprecios y quedándose con todas las ventas de medicamentos a la Andis. Ajá. Esos señores, con ese extra que hicieron, gracias a los vínculos con Karina Españolo y toda esta manga de delincuentes, le pagaron el Movistar Arena a Milei. Ahí está el retorno, ¿viste? Claro. El retorno del retorno. Mirá vos, por algo se llama así este programa. O sea, el Movistar Arena, esa vergüenza internacional de un presidente haciendo ese papelón en el Movistar Arena, lo pagó la plata que hoy le falta a los discapacitados. Así es, sí. Sí, digo, porque es gracioso, pero deja de ser gracioso cuando pensás, cuando conoces a personas de carne y hueso con discapacidad que la están pasando como el culo, porque le recortaron la pensión, o no le están pagando los tratamientos, o le recortaron medicación. Esa plata que le falta a esa persona de carne y hueso que vos conocés y que no la tiene hoy para sostener un nivel de vida medianamente digno, es lo que pagó la vergüenza que hizo el presidente del Movistar Arena. Así es. Y que la manga de salames viajen desde San Luis hasta allá para ir a gritar un rato y hacer bulto dentro del estadio. Bueno, ya me enojé. Ya se enojó. ¿Viste? Pero veníamos muy jocosos. No, yo te voy a hacer enojar un poco más entonces. Porque el caso Andis, además, también tuvo novedades, sí, esta semana, sí, porque se ordenaron 15 allanamientos por la causa de las coimas de Karina, el 3%, porque la justicia descubrió que había habido una especie de privatización encubierta de la Agencia Nacional de Discapacidad, que estaba a cargo de Españolo, que no es ningún santo ni mucho menos. ¿Qué es privatización encubierta? Eso, que le dieron los negocios, sí, a los Kovalivker de la vida, digamos. O sea, el Estado se retiró para dejar a los privados, exacto, hacer, uh-huh, lo que quisieran. 15 allanamientos por ese caso que también continúa, ¿eh? Lo que pasa es que es todo una vorágine tal que un caso tapa al otro, que Libra, sí, queda tapado por Karina queda tapada por el endeudamiento y la destrucción económica, que queda tapado por Spert, que queda tapado por Cositorto, que queda tapado por el Movistar Arena. Es todo así, y es tristísimo, pero es lo que ocurre. Así que sí, hablando de Kovalivka y de Spert también, que me quedó algo en el tintero. Sí. Spert tenía como abogado al mismo abogado de el presidente y de Fred Machado. Sí. O sea, el abogado de Milei, de Spert. Onetto. Y de Fred Machado era el señor Onetto, uh-huh, ¿sí? Que además abogado querellante contra periodistas, uh-huh, en nombre de Javier Milei. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ese señor, entonces, que era el abogado de ellos y de otros más, representaba a Spert. Con todo el escándalo, Spert renunció al asesoramiento legal de Onetto, porque lo dejaba pegado a Milei, ¿no? Y tomó nuevos abogados. ¿Quiénes son los nuevos abogados de José Luis Spert? Me interesa. ¿Quiénes son? Los abogados de la Suiza Argentina. ¿De quién es la Suiza Argentina? De Kovalivker. De Kovalivker. Lo que, wow, se fugaron en el auto. Lo que se fugaron en el auto cuando la policía lo fue a allanar y se iban con los billetes en el bolsito, ¿sí? ¿Y qué pagaron? El Movistar Arena. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. ¿Qué? ¿Serán los que pagarán la reimpresión de boletas? No va a haber en principio reimpresión de boletas, pero no hubiera sido extraño que eso ocurriera. No va a haber reimpresión porque la justicia, el Poder Judicial Electoral, dijo que no se iban a reimprimir. Pero Guillermo Francos salió a decir que había plata para reimprimir. En realidad, Catalán, que es el ministro. Catalán, tenés razón. El ministro del Interior. Salió a decir que había plata para reimprimir boletas, que había un restito que había quedado. Un puchito. Por el ahorro fiscal que tan riguroso que habían llevado adelante, había quedado un puchito que servía para reimprimir las boletas en caso de que hubiese que reimprimirlas. Entonces, ahora que la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires dijo no, señor, no se reimprime ninguna boleta, yo digo, ese puchito no podrían usarlo, por ejemplo, para arreglar el helipuerto del Garraham, que hace 6 meses que por falta de mantenimiento no funciona, y si un pibito del interior necesita un traslado urgente, lo tienen que aterrizar en un descampado a 200 metros del hospital. Capaz que alcanza, sí, y lo arreglan y ayudan a salvarle la vida a los nenes del interior que necesitan asistencia en el Garraham. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre una idea, Bueno. Se me ocurren miles más, pero esa que las leí ayer, sí, me horrorizó. Sí, sí, aparte el argumento fue podemos reasignar partidas, sí, y ahí sí es cuando Francos dice, cuando el gobierno, Francos en nombre del gobierno, dice no podemos pagar la emergencia en discapacidad porque no se pueden reasignar partidas. Pero Catalán, dijo que podían reasignar partidas para eventualmente reimprimir las boletas. O sea que sí se pueden reasignar partidas. 3 o 4 cositas antes de irnos, porque ya son las 11, sí, pasaditas. Son las 11. Son las 11. Respecto de esto. Primero, el Poder Judicial dijo que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires dijo que no correspondía que Santilli pasara al primer lugar en la lista. Eso fue apelado y se habilitó la feria, o sea, porque era feriado ayer y hoy, en la Cámara Nacional Electoral, y podría pasar todavía que la Cámara dijera que sí puede pasar como primer candidato. Está pendiente de resolución. Hubo dictamen del fiscal diciendo que no. Diciendo que no, pero la Cámara, el juez puede decir lo que quiera. Así que todavía está pendiente eso. Pobre que ya, Karen, che. Lo que ya está cancelado, sí, es la reimpresión de las boletas, porque además de la cuestión económica, los partidos, como están todos los partidos en una misma boleta, los otros partidos no quieren que, digamos, que se reimprima nada, porque obviamente no tampoco les conviene. Y si le dijeran que sí, va a ir a apelación, no hay tiempo. Todo estamos esto, a 15 días. Todo esto para que Santilli, para que Spert no apareciera en la boleta, y aparentemente sí va a aparecer. Bueno, aparentemente no, va a aparecer. El tema es que si Santilli encabeza o no encabeza. Una estupidez. Tres cositas o cuatro de esto. Una, la boleta única, Pavel, es una porquería. Sí. No sirve para nada, nos han hecho perder plata, tiempo, el sistema electoral que siempre tuvimos de boleta de partidaria nunca dio lugar a fraudes, por más que agiten y digan y ay, el robo y el voto cadena y la Sarasa, es toda una mentira, no sirve para nada el voto. Lo vimos acá en la elección de mayo, acá en la provincia de San Luis, que generó confusión, había que elegir dos categorías y generó una confusión terrible. Sí. Nadie sabía cómo se votaba, qué se votaba. No se ahorró un peso, se retrasa la excusa también era, bueno, así tenemos los resultados enseguida, cosa que también me parece una estupidez, porque que no puedes esperar hasta las 10 de la noche, pero más allá de eso, es una porquería el sistema, siempre lo sostuve y lo ratifico, sí, y más ahora coincido. Que además surgió esto, dice que si hay que... Confirma que es una porquería, porque si hubiera que reimprimir, afectás a todos los partidos que se están presentando, es más costo. Afectás fondos públicos, porque no es el partido el que lo tiene que reimprimir por haber puesto un narco como cabeza de lista, sino que es el Estado el que tiene que gastar el... Claro, porque antes las boletas las imprimía el partido, ahora las tiene que imprimir el Estado, lo paga... Bueno, un desastre, siempre fue una porquería este sistema, por más que quieran decir lo contrario, mi opinión personal es que no sirve para nada, es costoso, es confuso y no tiene ningún beneficio. Otra cosa, no entiendo, y esto es cuestión de sentido común, si hay algún abogado en la sala que me pueda explicar, ¿por qué había que analizar siquiera toda esta situación de Santilli y Spert y qué sé yo? O sea, nadie obligó al candidato Spert, al partido La Libertad Avanza, no lo obligaron a poner a Spert. Spert no lo obligaron a ser candidato. Spert presentó los papeles, cumplió los requisitos, se cumplieron los tiempos establecidos administrativamente para las impugnaciones, para esto, para la revisión, se proclamaron las listas, salieron. Ahora quieren renunciar porque le saltó el quilombo este con el narcotráfico. Es un problema de Spert y del partido. ¿Qué hay que analizar de que si renuncia? Si no, el tipo cumplió los requisitos, va a la elección. Si no quiere asumir, no asume. Y listo, digamos. De hecho, acá pasó en un caso con Matías Herrera. Sí. Matías Herrera renunció a la candidatura por un problema que tuvo acá un poquito antes de la elección, pero estaba en la boleta. Y después no asumió, y asumió el que seguía. No había nada que analizar, y que si está bien, si está mal, y qué sé yo, y que... Y la hipocresía de La Libertad Avanza apelando a la ley de paridad de género. Gente que denosta la paridad de género, apelando a que no, porque entonces si sube un varón, entonces ahora la paridad de género tiene que subir un varón. No tiene que subir nada porque, en definitiva, ese era el primero. Claro. Con lo cual la paridad de género sigue, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, y así. Y ya está. No había mucho más que discutir. Todo esto es capricho. Costo, es capricho y es costo para el Estado, tiempo invertido en mover la maquinaria judicial y no sirve para nada. He dicho, mi oposición rotunda a la boleta única papel, que es una porquería. Más tarde vamos a estar hablando de cómo se vota. Sí, acá vamos en a hacer San Luis. Un poco de referencia, porque es importante que sepamos igual usarla, porque va a ser el instrumento para emitir nuestro voto y tiene que ser lo más correcto que podamos. Bueno, hoy ahora me toca enojarme a mí. Vamos, tanda, tema, ¿qué viene? Ah, no sé, tampoco sé cuál viene. Después viene un tema dedicado a mi hijo que cumplió 4 años. Bien, entonces. Así que disfrútenlo. Vaya. Ahí va. Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.